sin razón, fuera de este mundo de televisor. Sin careta, lo mejor. Sin careta, o sin show. Sin careta, lo que sos. Sin careta. Hola, hola, hola, Avellaneda, Gerli, Sarandí, el pueblito Villa Domínico, Villa Castellino, Villa Pobladora. Hola, La Mosca, Gerli, Bursaco. Hola, Wilde, Sarandí, Villa Domínico, dije. Hola, Temperley. Hola, el oeste, che, ahí, Moreno, Morón, San Justo, La Matanza. Bueno, buenas tardes, feliz domingo para todos los papás. Para el mío en especial, que desde algún lugar del éter, ahí del espacio, me estará escuchando seguramente. Así que feliz día para todos los padres o para los que se lo merecen, porque algunos dejan mucho que desear. Che, bueno, buen domingo, fresco en Piñeiro, ciudad de Avellaneda, Buenos Aires, Argentina. Hace frío, no sabemos la temperatura, pero hace un frío de loco, gente. Estamos todos engripados, todos apestados y obviamente yo no iba a ser la excepción. Hay que buscar un temita, chicos, no se olviden, porque ahora vamos a ir con ese. Ah, está bien, bueno. Tengo tantos operadores del otro lado que, viste, me da miedo, porque ustedes están pelotudeando, ¿qué están haciendo? No. Estamos acá con Leandro Pérez en la operación técnica, con Jonathan Robles también y con Mara, que no me acuerdo el apellido, pero bueno, no es necesario. Mara, que también vino a colaborar hoy en Sin Careta. Hoy tenemos un acústico de La Chupandinga, para festejar este domingo, Día del Padre, que mañana es feriado aparte, ¿no? Mañana no se trabaja. Qué bueno, lo que a mí me mató este fin de semana, escuchame cómo estoy, no puedo ni respirar, tengo los dos oídos tapados. Ayer hubo un show de mamabirra impresionante en la fondita de Avellaneda y yo no escuchaba nada, no puedo decir, no escuchaba nada, tengo los dos oídos tapados, me quería matar, la gente saltaba, gritaba, la fondita explotaba, loco. Así te lo digo, explotaba. Estaba, un show impresionante, dio la gente de Mamabirra, de local, ahí en Colón y Beruti. Hoy toca la Coverdale en La Fondita también, así que seguimos. El viernes también tocó la banda del Pato Maidana, amigo, y la pasamos muy bien. Así que tuve todo el fin de semana en La Fondita yo, no sé ustedes, pero bueno, así quedé. Después de viernes y sábado. No, jueves también, porque como el viernes era feriado, el jueves se abrió La Fondita también. Así que fui jueves, viernes y sábado, quedé así. Viste, pero vine, estoy acá. Le mandamos un saludo grande a Flavia, que no vino, no está acá. Está resacosa en su casa. que se mejore pronto, ahí le mandamos toda la buena onda, el cariño y las buenas energías para que pase. Che, estamos todos apestados, Marita también, todos. Bueno, estamos esperando el acústico de La Chupandinga y además estamos esperando a gente que ha prometido venir a ver en vivo a La Chupandinga acá en la radio. Una de las pocas bandas que suele traer su público a los acústicos. Agradecemos y valoramos eso porque está bueno que también venga la gente y conozca la radio y todo eso. Así que bueno, si vos estás por acá por la zona y querés presenciar el acústico de La Chupandinga, podés venir a Avenida Hipólito Yrigoyen 1625 Avellaneda, Pavón y Galicia, ex Pavón. Si querés comunicarte con nosotros y salir al aire, podés hacerlo al 5433-3607. Y si querés comunicarte vía Facebook, tenemos el facebook.com/sincareta, facebook.com/sincaretafm y facebook.com/vaninamontes, todo eso. Bueno, che, los estamos esperando, así que a ver si va cayendo gente al baile. Si va cayendo gente a la radio, el gallito está por venir. Mis dos operadores tocan en La Chupandinga, así que no sabemos cómo va a salir el acústico, porque creo, ¿va a operar Marita? ¿Mara va a operar? O si no, pero yo y Mara saca fotos, filma, no sé. Ahora después nos vamos a organizar, pero de alguna manera vamos a hacer. Bueno, espero que hayan tenido una buena semana, semana corta, así que seguramente la han pasado muy bien. No hay nadie en la calle. Tenemos varias noticias, varias cosas para hablar. Todo lo que pasó en la semana, algunas cositas de actualidad, otras no tanto. Pero la verdad que yo hoy quería empezar con una carta que escribió un profesor a un estudiante que se viralizó, pero que habla un poco del conjunto de cómo estamos viviendo esta vida de mierda, cómo decidimos vivir en este sistema capitalista y acá quedarnos, ¿no? Como si fuera el único sistema posible. Y la verdad que entristece un poco. Ustedes saben que Sin Careta es actualidad, feminismo y rock and roll. Y dentro de la actualidad y dentro del feminismo hay cosas que por ahí no son tan divertidas como el rock and roll. Como es la vida misma, ¿no? La vida misma es así, cosas buenas, cosas malas. Uno no puede vivir de joda sin dejar de ver lo que sucede alrededor. Yo creo que la música y el rock nos sirven para poder seguir adelante y ponernos más fuertes para la lucha, ¿no? Porque llega un momento que si también te quedás solo con lo malo, no actuás, te deprimís y no actuás, y no transformás, y no haces nada. Entonces la vida tiene que ser más o menos equilibrada entre la lucha y el disfrute. De eso se trata Sin Careta. Entonces no va a ser todo joda y no va a ser todo mierda, pero hay un poco de las dos en estas 3 horas y media que hasta las 9:30 de la noche te acompañamos. La verdad que leí esta nota y me pareció importante compartirla para tomar un poco de conciencia, para pensar un poco, tal vez, sin sentirnos locos o locas, en otro sistema de vida que no sea el capitalismo. Sé que cuando hablo del capitalismo y todo eso, mucha gente ya cierra los oídos porque dice, no, voy a esta loca de mierda otra vez hablando del capitalismo. Bueno, lean un poco, che, y fijémonos dónde estamos parados, ¿no? Porque hay el sol con un dedo no se puede tapar. Bueno, esta fue una carta que un profesor escribió a su alumno asesinado. Te queda un 10, Agustín, empieza la carta. El joven fue baleado cuando intentaron robarle el celular. Así lo despidió su docente. Agustín Zeng tenía 19 años, gente, la vida por delante, 19 años. Cursaba tercer año de la escuela media número 14 de Parque San Martín en el partido de Merlo. La semana pasada había rendido la última prueba de historia del trimestre. El joven lo balearon cuando quisieron robarle el celular. Murió en el acto. Su profesor de historia, Fernando Arcadini, corrigió aquella prueba y cerró las notas de Agustín. Después escribió una carta que publicó en su perfil de Facebook, Fernando H. es el profesor en Facebook, en la que le cuenta que le quedó un 10 de promedio. Te queda un 10, Agustín, te queda un 10. Eso esperaba decirte este lunes, en las últimas horas, cuando cierre las notas, en mi tercera de la media 14, comienza el docente, quien recuerda que el joven se preocupaba siempre por saber cómo estaban sus trabajos. Tanto él como yo sabíamos que iba a cerrar con muy buena nota, porque tenía todos los trabajos hechos, entregados y aprobadísimos, agrega Fernando. Agus, te vamos a extrañar, concluye. A través de la red también llegaron las respuestas. Profe, nos están matando, destruyeron una familia, lamenta Soledad Farías. Profe, qué injusto todo. Cada vez somos menos las personas que quieren proyectar un futuro y más los que quieren arruinarlo. Agus siempre va a estar con nosotros. Cuando estemos todo tercera, él va a estar ahí con nosotros, agregó Julieta Bayrón, compañera del chico asesinado. El hecho en el que Agustín perdió la vida sucedió el jueves, alrededor de las 20:30, cerca del cruce de Avenida San Martín y Caguazú, en Parque San Martín, partido de Merlo. Comenzó cuando dos delincuentes a bordo de una moto amenazaron a Agustín, que caminaba con un amigo para robarles. El acompañante logró escaparse, pero Agustín no pudo hacerlo y los delincuentes le sacaron la campera. Después le pidieron el celular. Él se negó y uno de los ladrones le disparó. Después los dos delincuentes huyeron en la moto con la campera de Agustín. El joven fue trasladado al Hospital Héroes de Malvina de Merlo, donde murió poco después de que lo operaran para sacarle la bala. Por el caso, de Agustín y otros que se sumaron en los últimos tiempos. El domingo los vecinos de Merlo manifestaron pidiendo más seguridad en el barrio del partido. A las 17 horas repetían movilizaciones en un recorrido que irá desde la estación a la municipalidad. La carta decía así: te queda un 10, Agustín, te queda un 10. Eso esperaba decirle este lunes en las últimas horas cuando se cierre las notas de mi tercero tercera de la media 14. Me imaginaba su alegría ante mi respuesta. Se la pasaba preguntándome: ¿y, profe, qué me saqué? ¿Y, profe, está bien el trabajo? ¿Cuánto me saqué? Aunque tanto él como yo sabíamos que iba a cerrar con muy buena nota, porque tenía todos los trabajos hechos, entregados y aprobadísimos, 9, 9, 9, 50, 10, 10 y 10. Un capo el flaco, con esa sonrisa compradora, esa sonrisa que desde ahora solo vamos a poder recordar o disfrutar en una foto. Esperaba decirle: cerrás el trimestre con un 10, Agus, grande, genio. Seguí así, demostrando que podés, demostrando todo el potencial que hay dentro tuyo, demostrándote y demostrándonos que hay un futuro. Pero yo no voy a poder disfrutar de ese momento, ver su sonrisa y sus ojos brillando, y todo sonrojado por ser felicitado por el profe. ¡Qué locura! Esta sociedad capitalista, decadente, corrompida hasta la médula, egoísta, individualista, insolidaria y violenta, nos está destruyendo. Al planeta, a nosotros, a nosotras, a nuestros sueños, a todo lo bueno y bello de esta vida y a la vida misma. Como dice Francisco I, al capitalismo ya no se lo aguanta más. No se trata de matar a los que matan, o de dictar penas más duras o más policías en las calles. Eso, si es que sirve para algo, cosa que es muy discutible, no soluciona el problema. Y se trata de solucionar el problema, no de poner parches de dudosa eficacia. Si no somos capaces de construir una sociedad igualitaria, donde la vida sea su eje y no la búsqueda de ganancias ni el consumismo, más sueños que otros soñaron, como Agustín, van a dejarnos sin poder haberse realizado, sin poder haber cumplido sus propios sueños, y van a dejarnos sin su alegría, su sonrisa, su amor, su amistad, y con esta tristeza y este vacío que hoy se sienten infinitos. Agus, te vamos a extrañar. Gente, a este sistema asesino consciente que todo lo vende, que todo lo privatiza, persiguen al under y montan la pesquisa y a Popalia Universal le deja la pitaliza sin ninguna competencia, el negocio le garantiza. A Santolalla lo ponen de jurado y a todo lo nuevo lo tiran improvisado y te quieren meter la mano en el trabajo, pasándose solo en cuestiones de mercado con el beso de que sos una estrella, el niño mimado de la compañía que ya te desplazan, te dejan aislado, muy lejos de lo tuyo, pero es puro chamuyo. Vos sos un laburante y después de esta masacre como tal hay que plantarse, juntarse y organizarse. Si la onda no es vender, sino sacarse este nudo, que la tele te ajusta oscureciendo el futuro. Lo ves al barra, vivito y coleando, y al bolichero te lo mando su boliche gobernando. Ahora que Chaván está preso, se acabaron los bolicheros que te comen el sello. Ni en pedo, al contrario, quedaron los peores, que utilizan al Estado para matar y hacer millones. Pero sin Cromaño no fortalece, la desconfianza crece y crece la conciencia, que estos gobiernos representan una mierda. van a pensar en la cultura, van a privatizarla, no queda duda. Y en tanta muerte mora la clausura, la censura, la privatización de la cultura. Y callejero, qué pena no la vieron, pusieron mucho esmero en tocar ellos primero. Pero hay 300 millones de bandas nuevas que después de Cromañón se la están viendo fulera. Hay que luchar por la libertad de crear, dejarse de joder con eso de clasificar. Viejita, Etón, cumbiero, pan, de igual igual, todos juntos por la libertad. Y la teoría de la futbolización es otra huevada, es pura evasión, es no hablar de Ibarra, es no meter presión para que vaya preso lo que representa la nación. Hay que poner la trucha y encabezar la lucha, porque bandas que no pueden tocar hay muchas. Hay que poner la trucha y encabezar la lucha, porque bandas que no pueden tocar hay muchas. Ya se acabó la del rockero loco, después de esta masacre hay que crecer un poco. Si este sistema no te da oportunidad de aprender de una forma normal y natural, prefieren matar y poder entregar alguna patronal, otro negocio fenomenal. Conciencia no van a crear, al contrario, te van a laburar la moral hasta el nefasto punto tal de llegar a pensar que es normal no tener trabajo, ni escuela, ni hospital, ni un local para tocar o bailar o trabajar. Nuestras víctimas resucitan y con más fuerza crecen y luchan por aquello que mató esta bosta. Este sistema asesino de gente, este sistema asesino de posta. Nuestras víctimas resucitan y con más fuerza crecen y luchan por aquello que mató esta bosta. Este sistema asesino de gente, este sistema asesino de posta. Hay que poner la trucha y encabezar la lucha, porque bandas que no pueden tocar hay muchas. Hay que poner la trucha y encabezar la lucha, porque bandas que no pueden tocar hay muchas. Poner la trucha y encabezar la lucha. Poner la trucha y encabezar la lucha. Poner la trucha y encabezar la lucha. Poner la trucha y encabezar la lucha. Nada que me quede por decirte. Seguimos acá en Sin Careta por FM La Mosca 93.5. Seguimos con la actualidad, esperando a la chupandinga y haciéndonos cargo de lo que nos toca vivir y el rol que ocupamos en esta sociedad de mierda. Haciéndonos cargo. Che, justo para esta época del año donde el frío apremia y todos nos enfermamos todo el tiempo, ¿qué vamos a hacer? Vamos a darle un golpe más a los jubilados, ¿no? Las farmacias suspenden la atención a PAMI. Gracias Macri, gracias el PRO, los globitos de colores, la gente feliz y todo eso. Esta es una triste noticia, se dio a conocer este jueves. Farmacias de todo el país quitan la atención a PAMI por una deuda superior a 2.000 millones de pesos que no se paga. La suspensión comenzará a regir desde las 12 de la noche y es por tiempo indeterminado. O sea que los viejitos no van a tener el descuento de PAMI ni nada para comprar los remedios. Esto es terrible. La Confederación Farmacéutica Argentina informó el cese de la atención a PAMI por parte de farmacias de todo el país a raíz de una deuda que tiene el instituto. Esta suspensión, que comenzará a las 12 de la noche del jueves, regirá en absolutamente todo el país hasta que se pague lo adeudado. Por ende, se suspenden los créditos a los afiliados. La suma que se debe es el de alrededor de 2.500 millones de pesos y, según comentó el titular de la COFA, Raúl Mascaro, se agranda mes a mes. El representante de las farmacias dio a conocer que las droguerías les están cortando las cuentas por falta de pago y se está resistiendo la atención, no solo al jubilado, sino a toda la seguridad social. Esta ruptura en la cadena de pago se remonta incluso desde febrero de este año, por lo que la presentación de medicamentos para los argentinos de la tercera edad se verá cercenada. Bueno, no sé, la verdad que uno no sabe qué pensar de estas cosas, porque cómo, este no es un gobierno que vaya a pensar en los que no pueden pagar, ¿no? Porque es el gobierno de la meritocracia. Entonces, si no tenés, no tenés remedio. Si no tenés para comprarte los remedios, moriste, claramente. Porque por algo no debes tener. No habrás hecho los méritos suficientes para no tener el dinero para comprarte tus remedios, ¿no? Si te gastás la jubilación en comida, jodete, ¿qué querés que te diga? Es así, es la meritocracia. Bueno, otra, che. Por las importaciones, cierran la fábrica que producía para la marca Puma. Industria Erso, una planta con 194 operarios en San Luis, confirmó que cerrará sus puertas porque no pueden competir contra los productos importados de Brasil y China, que ganaron participación en el mercado local desde la devaluación. La Industria Erso, la planta que desde hace 30 años está asentada en la localidad de Concarán, provincia de San Luis, y producía para la compañía alemana Puma, confirmó que cerrará sus puertas porque no puede competir contra los productos importados que comenzaron a entrar al país desde diciembre. Marcelo Iglesias, responsable y apoderado de la planta industrial y oficinas administrativas en Concarán, indicó que a la prensa que los 194 trabajadores de la planta de esa localidad puntana ya están al tanto de la situación, porque la planta industrial, que es parte importante del entramado productivo del pequeño pueblo de 5.000 habitantes, ubicado en el Valle de Conlara, no puede competir con las importaciones de Puma provenientes de China y Brasil a mitad de precio. En una entrevista que publicó este lunes el portal digital San Luis 24, Iglesias reseñó que la situación se empezó a complicar a partir de diciembre, cuando se abrieron las importaciones y todo lo que nosotros fabricamos ahora, Puma lo trae de afuera. Y los precios a los que esos entran al país hacen que nosotros no podamos competir. No nos podemos sostener, es triste. Vamos a cerrar una planta que tiene 30 años de funcionamiento y que le da de comer a 200 familias en el pueblo, añadió. Erso es una textil que fabrica accesorios para calzados deportivos y es el proveedor más grande del país de mochilas y carteras para Puma. Tiene también un local de venta al público y su planta en Concarán funciona desde 1986. Vamos a indemnizar a los trabajadores, no tenemos ningún tipo de problema financiero. Puma nos exige tener todo al día. De otro modo, no podríamos trabajar con ellos porque no nos comprarían. Y ya le mandé una carta de mi parte al gobernador, Alberto Rodríguez A., expresándole la falta de ayuda del gobierno a la industria, pero no recibí ninguna respuesta, destacó. Iglesias remarcó que desde 1999 no tenemos promoción industrial, nosotros no necesitamos plata, lo que necesitamos es trabajar y el gobierno parece que no lo entiende. Pero también apuntó al anterior mandatario provincial, Claudio Poggi, hace 8 años que estoy a cargo de Erso y jamás recibimos ayuda, subsidios, nada. Acá vino Poggi a visitar la planta, se sacó fotos, prometió cosas, pero nunca pasó nada. Qué increíble estar leyendo noticias que leíamos hace 10 años, ¿no? Parece que volvimos el tiempo atrás, pero de una manera que te da escalofríos, loco. Bueno, vamos a seguir en un rato. Últimas noticias, detuvieron a Pérez Corradi en la triple frontera, el prófugo del triple crimen de General Rodríguez permanecerá detenido en Asunción. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, tras la detención del financista, dijo, pronto estará en la Argentina, ¿eh? Así que bueno, parece que siguen pelotudeando con estas cosas. Está bien que lo agarren todo, pero ¿y los viejitos qué hacemos con los remedios, loco? ¿Y la gente que queda sin laburo qué hacemos con las fábricas que están cerrando? No sé, digo, de eso no hablan los noticieros, no habla nadie de eso, ¿eh? Todo corrupción, como si hoy descubriéramos que los políticos son todos corruptos, ¿no? Bueno, yo decía esta semana... Ahora después vamos a escuchar un tema y después yo te voy a encontrar todo lo que le encontraron a José López cuando lo encontraron tirando la guita en el monasterio. Sé que iba a ser al monasterio, justo un monasterio. O sea, hubiese repartido entre los militantes la plata. Yo me hubiese subido arriba del obelisco y la tiraba, ponele. Hubiese sido más digno que llevarlo a un monasterio. Ahora vamos a ver todo lo que tenía encima el loco ese y las cosas, las repercusiones que hubo. Hay una carta de Carlos Barragán que... A José López, que los compañeros kirchneristas como que se sienten representados en esa carta, la vamos a compartir. Yo esta semana decía que no le demos más vuelta, claramente el que se vayan todos no,

Bueno, seguimos, che, seguimos con más Sin Careta por FM La Mosca, más apestada que nunca. Esta Sin Careta, está toda la gente enferma, ¿eh? Todas las chupandingueras están en cama con la frazada hasta acá, diciéndome, perdoname, Bani, hace mucho frío, hace mucho frío. Llegó el gallito de la gente, ¿eh? Ya está toda la chupandinga acá, así que en un rato arrancamos. Gatillo fácil. No, por si faltaba algo en este domingo. Le tiraron por la espalda, lo dejaron morir y publicaron la foto en las redes. La foto de Cristian Orellano, muerto, la tomaron en la morgue del Hospital Piñeiro, donde fue trasladado el cuerpo sin vida de este pibe de 18 años a la 1:30 de la madrugada del 16. La persecución arrancó en Parque Chacabuco y terminó en el barrio Ilía, bajo Flores. La federal tiró más de 30 balas tratando de embocar en el cuerpo de Cristian o de sus acompañantes, que en una moto a todo galope se les escurría por los pasillos. Finalmente, el subinspector Juan González de la comisaría 38 dio en la puntería. Un proyectil le ingresó por la espalda, le salió por debajo de la tetilla, Cristian cayó y murió. Llamen a una ambulancia, hijos de puta, no lo dejen morir, es mi hermano, le dijo Maximiliano mientras se agachaba, pero Cristian ya no respondía. Las calles a la redonda de la iglesia Nuestra Señora del Pueblo, ubicada en Perito Moreno, estaban cortadas. La gendarmería, la metropolitana, la federal, GEOF, la brigada, todos involucrados en un megaoperativo que tenía por objetivo detener a dos pibes. Entre la oscuridad, un hombre reconoce a Maxi y se baja de un auto Corsa. Es Luis Durán, un vecino que insiste varias veces pidiendo que llamen a una ambulancia, pero los gendarmes no acceden. Aunque contra todos los protocolos, lo ayudan a colocar el cuerpo en la parte trasera del vehículo para llevarlo al Piñeiro. Pibe que va al Piñeiro, pibe que muere. Ahí nadie se salva, comentan en el barrio. 2 a.m. Cristian es ingresado al quirófano del Piñeiro. Maxi le pide a Luis que se quede con las pertenencias de su hermano. Luis llega a agarrar una cadenita. Para mí llegó muerto, repite Maxi en este diario. Pero su tío Marcelo lo interrumpe y comenta que en el hospital le puso una valla humana de prefectos y que tardaron casi una hora los médicos para informarle del deceso de su sobrino, que según el nosocomio se produjo a las 3:15 por una hemorragia interna. El cadáver del pibe no había sido entregado a la familia cuando las fotos de Cristian empezaban a girar por las redes sociales. La imagen fue tomada en la morgue, donde siempre hay forenses trabajando en el cuerpo y donde la policía, por lo menos en el Hospital Piñeiro, tiene acceso directo. No fue el único hostigamiento. Una causa armada. La familia volvió a su casa, pero Luis fue detenido mientras salía del hospital, indicado como la otra persona que acompañaba a Cristian. El juzgado en lo criminal y correccional 27 redactó enfrentamiento. Mientras le tomaban declaración a Durán, inflamado por los golpes que le dio gendarmería, escuchó la imputación que le adjudicaban la sustracción de las pertenencias del dueño de un BMW, y además lo acusaban de haberse robado el 19 de mayo pasado una moto XR en la que iba Cristian el 16 de junio a la madrugada. A los familiares de Luis, el Grupo Especial de Operaciones Federales, GEOF, les allanó la casa. Lo propio hizo la brigada en la casa de Cristian horas después de su asesinato. Son los propios vecinos y familiares de Luis y de Cristian quienes relatan que el otro joven que iba con la XR fue a parar al Hospital Durán y después de unas horas logró darse a la fuga. El pibe señalado, por reserva no se brindarán sus nombres, escribió desde su paradero desconocido en una dedicatoria en la red social Facebook recordando a su amigo. ¿Qué motivó la feroz persecución? Todo empezó con la denuncia verbal que recibió el cabo Norman Otero en la seccional 12 por parte de un hombre que manejaba un BMW. La víctima explicó que había estacionado sobre la calle Asamblea en Parque Chacabuco y que cuando se dirigía a su domicilio dos chicos lo apuntaron, le sacaron una cadenita, un iPhone, las llaves del auto y huyeron con una moto Honda XR250. Ni lentos ni perezosos, cuando Tero dio la alerta, los móviles de la comisaría 38 se transportaron hasta la zona. Visualizaron la moto y allí empezó la lluvia de balas que terminó en el barrio Ilía del Bajo Flores, con Cristian Orellano muerto y con el acompañante huyendo. Otro pibe de 19 años. Gatillo fácil. La policía sube las fotos a las redes sociales antes de decirle a la familia que había fallecido. El tiro fue por la espalda. Y así seguimos, perdiendo pibes. Bueno, vamos a pasar a escuchar un temita. ¿Lo va a elegir? ¿Quién? ¿Pame lo va a elegir? A ver qué elige Pame, che. Un rock and roll, por favor, ¿eh? Llegó Pame también, ¿eh? Ahí con el gallito. Ahí le mandamos un saludo grande a Beatriz Villar, que está saludando. Deja saludos también para su padre. Nos deja un... Creo que es un tema de música. Ahora vamos a ver si lo podemos pasar. A ver, acá está opinando la gente. La gente se está despertando. Está bueno que la gente se despierte. Esperando a la chupandinga, dice Tatú, ¿eh? Bien. No sé por qué no estás acá, Tatú, porque si tanto esperás a la chupandinga, podías haber venido a hacerle el aguante a los pibes. Pero bueno, está bien. Por lo menos se está escuchando. Así que espero que la gente... Está Pamela por ahí también dando me gusta. No sé qué están haciendo, dónde está. Tema y tanda. Cristal de Callejeros. Muy bien, me gusta el tema. Dale, Cristal Callejeros, tanda y seguimos con más Sin Careta por FM La Mosca. Si querés comunicarte con nosotros, podés hacerlo al 54-333-6607. Si no estás apestado, no llames, porque acá solo gente enferma hoy, ¿eh? Hoy todos enfermos o nada. Dale, y se viene la chupandinga en un ratito nada más, ¿eh? Nos quedan un par de momentos tensos y después toda la diversión de mano de la chupandinga. Esa misma.

Está Flavia también, que dice que resucitó hace un poco y ya puso la radio. Muchas gracias. Bueno, gracias a toda la gente que está escuchando. Acá tengo otro, pero no sé si es... No, no dice nada. Bueno, ahí la gente me manda audios por WhatsApp y esas cosas. Y podés comentar también al muro de Sin Careta. Bueno, ya está toda la chupandinga acá, así que en un ratito nada más arrancamos con el acústico. Falta un rato, así que la gente vaya llamando a sus amigos para escuchar a la chupandinga. Llegó la cerveza también junto con la chupandinga, cosa que celebramos. A pesar de los mocos y el dolor de garganta y el frío que hace, está rica la cervecita fresca. 20 de junio para pocos, che. El impactante operativo de seguridad que Macri montó en Rosario. Por temor al escrache y a las manifestaciones, habrá un vallado de 300 metros alrededor del acto y al presidente. No podrán manifestarle saludos ni entregas de misivas. El presidente Mauricio Macri visitará la ciudad de Rosario mañana, donde participará de los festejos por el Día de la Bandera, aunque, al igual que el pasado 25 de mayo, no será un acto abierto al público. Lejos de ello, el gobierno montó un imponente operativo de seguridad para mantener a la gente a 300 metros de distancia. Según se oficializó en las últimas horas, el municipio de Rosario cerrará el monumento por pedido del ministro de Seguridad a partir de las 0 horas del lunes, estableciendo un vallado diametral de 3 cuadras alrededor del mismo. Chicos, es terrible esto que estoy diciendo, ¿eh? 3 cuadras alrededor del monumento a la bandera. Además, habrá circulación restringida, acreditación y cacheo a los acreditados. Cagado en las patas está Macri. Cacheo a los acreditados y a aquellos niños que fueron habilitados a ingresar por las escuelas, se les solicitará el DNI correspondiente y se les otorgará una pulsera de color para su identificación a los nenes de las escuelas. Tienen que ir con DNI los nenes. Como si todo esto fuera poco, se estableció que quedará suspendida la proliferación de banderas y o estandartes ajenos a la festividad, como podrían llegar a ser carteles en protesta contra el gobierno, algo que ya le sucedió en las localidades de Lanús y Berazategui, entre otras, en los últimos meses. Por último, se establece que el presidente se hará presente con su custodia y no podrá manifestársele saludos, entrega de misivas y otros, por lo que la gente definitivamente tendrá un rol secundario en los festejos del Día de la Bandera. Terrible. Agarra, habla por micrófono o no hables, nene. O todo el tiempo lo mismo. No puedo estar escuchándote a vos y callándome la boca. ¿Pues no tenés tu micrófono ahí? Pero. Bueno, entonces no hables. No queremos saber nada. Bueno, si no queda un espacio, ¿no, Leandro, que tengo razón? Bueno. Queda un espacio de silencio que nadie sabe qué está hablando. Está hablando Johnny desde el más allá. ¿Eh? Desde el más allá. Bueno. Me dice Flavia que el otro día en el bondi subieron 2 canas a pedir DNI a los masculinos. La verdad que se sintió horrible, una locura. A los masculinos mandó, tiró jerga policial, ¿viste? Está hablando de policiales, tira jerga. Iban en el bondi y subió la cana a pedir DNI a todos los varones. Bajón. Ah, mirá, terrible. Ah, mirá. Mirá, las chicas me graban. Escucha esto. No se escucha. Agarra, habla por micrófono, no hable, nene, o todo el tiempo. Ves el espacio tuyo, mira. No puedo estar escuchándote a vos y callándome la boca. ¿Pues no tenés tu micrófono ahí? Bueno, entonces no hable, no queremos saber. Me mandan un audio de WhatsApp de mí, lo que dije recién grabado, que se están pasando en el grupo. Ves que estamos saliendo. Bueno. Y ves todo el espacio de silencio que queda cuando hablas vos, porque yo encima te escucho, soy respetuosa y te escucho, no hablo arriba tuyo. Che, vamos a ver cuál fue el botín de José López, qué le encontraron en el monasterio. Qué lindo lugar para llevar guita, ¿eh? Monasterio. Además de 8.982.047 millones también. Tenía varios relojes, 153.610 euros, yanes, reales y un fusil. Estaba hasta las bolas. Lo que el ex funcionario y mano derecha de Julio De Vilo intentaba esconder en el convento de General Rodríguez no era solo dinero. Además de los 4 bolsos que le encontraron y que en su interior tenían fajos de dólares, el ex secretario de Obras, al ex secretario de Obras le secuestraron euros, relojes y un arma de largo calibre, marca, bueno, no sé, Singsanger Cal, no sé, 22, serie XA, con cargador de 25 cartuchos. Armado hasta las pelotas estaba. También llevaba una valija cerrada que quedó en poder de la policía científica, que luego constató que ahí también había dólares. La Fiscalía de la UFI número 10 de Moreno, General Rodríguez, a cargo de Antonella Carla Ochipín, dispuso el conteo del dinero. El detalle final del conteo finalizó en la madrugada 8.982.047 dólares, 153.610 euros, 59.114 pesos, 425 yanes y 2 reales. 2 reales tenía. En total, el dinero estaba repartido en 160 bultos y algunos fajos estaban termosellados, según pudo saber el diario. El conteo del dinero hubo que realizarlo a mano porque los billetes estaban húmedos. La policía además encontró un recibo de compra de un banco en Beijing, 2 celulares iPhone 6, 2 relojes Rolex, 2 relojes Omega, 2 Hamilton y un Tommy. Toda una bocha de relojes tenía. Bueno, el loco pedía merca, después estaba sacado, no sé qué pasó. Está preso, obviamente. Se está, además de todo esto, el PJ prepara el apartamiento de López. El presidente del Partido Justicialista Nacional, José Luis Gioja, anunció que impulsará una reunión del Consejo Partidario dentro de 15 días para analizar la situación del parlamentario del Mercosur y exsecretario de Obras Públicas, José López. Gioja sostuvo que el arresto de López amerita su tratamiento en el Consejo Nacional del PJ y adelantó que si hay un procesamiento firme, indudablemente hay que separarlo del partido. Y advirtió que el proceso de expulsión depende del Tribunal de Disciplina, pero la separación la podemos hacer a referéndum del cuerpo orgánico. Mientras el exsecretario ya fue suspendido en el Partido Justicialista de Tucumán, que conduce la ex senadora Beatriz Rosker de Alperovich, Gioja, en diálogo con la Gaceta de Tucumán, contó que lo habló con otros consejeros para discutir y para sancionar a quienes por uno u otro motivo aparezcan con procesos firmes debido a causas relacionadas con hechos de corrupción. El diputado nacional y ex gobernador de San Juan reveló que ya había analizado la situación con el ex candidato presidencial del Frente para la Victoria, Daniel Scioli, pero no con la expresidenta Cristina Fernández. Gioja afirmó que con Daniel hablamos este tema de López, obviamente con mucha precaución. Todos estamos ocupados, preocupados, tristes, con alguna bronca también. Pero llorar sobre la leche derramada no sirve, hay que ponerse a el overol y trabajar, señala Gioja. Bueno, y respecto a la relación con la dirigencia kirchnerista, Gioja sostuvo que en la vida política de los movimientos y los partidos se van dando etapas, ciclos. El gobierno pasado tiene muchas cosas para reivindicar y también cosas para corregir. La verdad que fue un golpe bien duro para todos los kirchneristas, la detención de José López, de qué manera lo detuvieron, ¿no? Y todo lo que tenía encima. Y hay cosas que son difíciles de salir a dar algún tipo de explicaciones, como no se encontraron en este caso. La gran mayoría se aferró a una carta que escribió Carlos Barragán, diciendo que bueno, que eso era lo que sentían. La explícita carta de Carlos Barragán a José López. Carlos Barragán está sin trabajo desde la llegada del macrismo, pero tiene que afrontar los gastos de cualquier ciudadano y su vida y conocida militancia se vieron perjudicadas por las acciones de José López. Barra tuvo la necesidad de escribir una carta y utilizó a su Facebook para hacerla pública. Carlos Barragán es el periodista de 678, ¿no? Porque por ahí alguno no sabe de quién estamos hablando. Bueno, y muchos compañeros kirchneristas se aferraron y sintieron propias las palabras de Barragán. Él escribe directamente a José López, de hecho lo llama José, hola José, le dice, como si fueran grandes amigos, calculo que lo serán. O conocidos o algo, no sé, porque es un... Bueno, la verdad que me interesó también un poco compartir esta carta para que después cada uno saque sus reflexiones, sus pensamientos y sus cosas. Yo creo que acá tampoco hay mucho para reflexionar, pero bueno. Hola José, dice. Yo sé que algunos me van a mirar dentro de un rato mientras hago la cola del banco. Me van a mirar por vos, José. Por las bolsas llenas de dólares que revoleabas ayer. Y me va a mirar a mí como si yo fuera un chorro. La puta que te parió, José. ¿Sabés por qué tengo que hacer la cola del banco? Para sacar de mis ahorros, porque no tengo laburo. Y con los ahorros, pagar mis impuestos. La puta que te parió. Porque yo laburé y pago impuestos. ¿Y sabés cuántos que siguen bancando y pagando impuestos van a tener que explicar que el kirchnerismo no fue una banda de delincuentes, José? Todos vamos a tener que explicarlo, la puta que te parió. Por vos. Y la mitad del país no nos va a creer. ¿Para qué querías tanta plata? Y los relojes, la puta que te parió. ¿Cuántos relojes pensabas ponerte en el brazo? ¿Tanto te importa la hora? ¿Sabés qué hora es ahora? La hora de que los que se robaron el país, esos que siempre se robaron el país, los que volvieron para robárselo de nuevo, aprovechen que vos sos un chorro y un idiota para venderles a los que están ávidos de creer que no se equivocaron cuando votaron la revolución de la alegría, que están mejor con este gobierno, la puta que te parió. ¿Sabés la cantidad de gente que tiene que sobreponerse todos los días a esta amargura y la sigue luchando, José? Mientras vos andabas por ahí sin saber dónde poner las bolsas de dólares, esa gente se desvive para organizarse, para reunirse, para juntar energía, para no rendirse, la puta que te parió. Montones de viejos, montones de pibes jóvenes, montones de madres que usan tiempo y energía que no les sobra para ver si es posible recuperar aquel país que daba laburo, que daba dignidad, que daba alegría. Gente decente y trabajadora, la puta que te parió. No como vos, que sos un chorro de cuarta. ¿Qué te creíste, José? ¿Cuántos dólares creíste que te merecías por cada escuela que levantaste? ¿Qué tipo de mierda que sos, José? Usaste el privilegio que tuviste, el privilegio de construir para el pueblo, en un privilegio para llenarte de guita sucia. Transformaste lo que fue un acto de justicia, un acto de reparación, un acto que dignificaba a nuestra gente en un delito. Si serás imbécil, la puta que te parió. Un chorro tan imbécil que lograste que estos que llegaron para robarse la jubilación, los programas de inclusión, los fondos en el Banco Central, la comida de los pibes, los que vinieron para robar para los fondos buitres, parezcan buena gente que lucha contra la corrupción. ¿Qué querías hacer con toda esa guita, José? ¿Pensaste que te la merecías? ¿Pensaste que entre tantos miles de millones que manejaste esa guita era poca? ¿Era un vuelto? ¿Qué pedazo de hijo de puta que sos? ¿No pensaste que nosotros no nos merecíamos que vos estuvieras robando dentro del gobierno que defendíamos? ¿No te importó que mientras nos acusaban injustamente de chorro, vos estuvieras robando de verdad? A vos no te importa nada, José, ya lo sé. Vos en la cabeza tenés mierda. ¿Cuántas casas pensabas comprarte con esa guita? ¿Cuántos autos? ¿Cuántas piletas de natación? ¿Cuántas botellas de whisky? ¿Cuántos zapatos italianos, tarado? ¿Cuánto caviar, boludo? ¿Y la ametralladora, José? ¡Qué vergüenza! ¡Qué pelotudo! ¿Vos con una ametralladora encima? ¿A qué estás jugando? No lo sabés, ¿no? Yo tampoco. Pero sí sé que estaba jugando. Estaba jugando con un montón de personas que siguen poniendo nuestros nombres y nuestras caras por tener un país más justo. Jugaste con nosotros y ahora haces que paguemos con vos por tus delitos. Por momentos tengo ganas de decirte que ojalá te mueras, José. Pero ¿sabés qué? No te deseo nada. Agárrate como puedas. Arreglate como puedas. Que tu vida estúpida siga como sea. A nosotros no nos sobra nada como para andar gastando en vos. Y vamos a tener que seguir luchando por un país más justo. a pesar de que un tipo como vos se mezcló con nosotros. Y que nunca se te ocurra pensar que fuiste uno de nosotros. Vos no sos nadie, José, porque vos robando para construir sos peor que los que hoy destruyen para robar. Vamos un tema. Vamos al tema de Beatriz Villar. ¿Lo tenés ahí? ¿O tenías otro preparado? Bueno, para pensar un poco, qué sé yo, viste, esta gente ahora se tira, ¿es verdad o es mentira? ¿Qué es verdad? ¿Qué es mentira? No sabemos, pero la guita la tenía José y se la llevaba a las monjas, no sé qué quería hacer, pero bueno, se fue la guita, ahora la tiene el PRO, los viejos siguen sin remedio en la farmacia, las fábricas siguen cerrando y la guita de José, ¿dónde está la guita de José? Vamos con el tema de Beatriz. Dale, se lo dedica al papá, tema de su autoría, Beatriz Villar. Entonces vamos a escuchar De Regreso, se llama el tema. Te espero, sé que vendrás a ver tu niña y encontrarás una mujer que vive y sueña como vos. Llevo tu sangre, soy Quijote soñador. Una mujer que vive y sueña como vos. Llevo tu sangre, soy Quijote soñador. Papá, te extraño, son tantos años que ni siquiera hemos podido conversar. Ya de regreso nos contaremos todo, juntas las manos será como continuar. Ya de regreso nos contaremos todo, juntas las manos será como continuar. ¿De dónde vienes? Te he buscado tanto tiempo y hoy que te encuentro estoy temblando de emoción. No hay más distancia, no hay más partida, senda dorada, eterna vida. Papá querido, ya estás conmigo, los dos latiendo con un solo corazón. Viejo querido, cántame un tango. Necesito recordar tu hermosa voz. Yo alzo la mía y cantaremos juntos. Que la armonía una las voces de los dos. Yo alzo la mía y cantaremos juntos. Que la armonía una las voces de los dos. Vos me enseñaste a no matar las mariposas porque tenían que volar en libertad. Y con tu ejemplo de respeto por la vida avanzo y siento que la vida es dignidad. Y con tu ejemplo de respeto por la vida avanzo y siento que la vida es dignidad. ¿De dónde vienes? Te he buscado tanto tiempo y hoy que te encuentro estoy temblando de emoción. No hay más distancia, no hay más partida, senda dorada, eterna vida. Papá querido, ya estás conmigo, los dos latiendo con un solo. Oh. Bueno, seguimos. Che, nos mandan un mensaje. Hola, gente, ¿cómo andan? Cuando puedan, pasen algún tema de Presos de Estilo. Muy bueno el programa. Abrazo. Ariel de Boedo, le mandamos un saludo. Un saludo, Ariel. No me jodas, boludo. Basta de hacer eso. Bueno, escucha. Dice la gente que se escucha algunos más o menos, tenemos muchos oyentes. ¿Dónde está la gente? Están todos haciendo asado el Día del Padre. ¿Viste la foto de los asados en el Facebook? Puta que te parió. Bueno, gracias, dice, escuchando, dice Beatriz Villar, que está ahí desde Temperley escuchándonos. Gracias a toda la gente que nos está... Hay gente que escucha y no opina, no habla, no dice nada. ¿Cómo me molesta? Habla, loco, decinos algo. No nos des me gusta y te quedes callado. Me gusta no dice nada, no. Dale, decinos algo. Bueno, che, una nota reciente de Crónica. Exclusivo, el convento no es convento y las monjitas no son monjitas. Datos tan sorprendentes como las reveladores en el caso López. Lo que se dijo monasterio era en realidad la casa de Monseñor Rubén Di Monte. Además, las monjas eran en realidad laicas. Había una estrecha relación entre Di Monte y José López. Así que parece que el convento no era convento. No es un convento, es la casa del Monseñor Rubén Di Monte, en General Rodríguez. Es el lugar donde eligió vivir su retiro como arzobispo de la diócesis Mercedes Luján. Las mujeres que allí lo acompañaron con fidelidad absoluta son laicas consagradas, no son monjitas ni hermanas de orden alguna. Consagrarse a Dios es algo privado, no hace falta pertenecer a ninguna congregación. Se visten como monjas, pero no lo son. Son tres mujeres que profesan su fe por la Virgen de Fátima, que siguieron con lealtad e incondicionalidad a Monseñor Di Monte, que abrazaba la misma devoción y lo acompañaron hasta el final de sus días. El lugar no está reconocido por ninguna diócesis. Es un espacio de retiros espirituales. La jerarquía eclesiástica lo sabe y no lo aclara. Por ejemplo, es como si las amigas de Bergoglio, quienes lo siguen en la fe, la devoción por San José, su pensamiento y obra, decidieran acompañarlo ofreciéndole su vida al servicio de Dios. Lo eligieran como referente a él y para tal fin se alojarían en Santa Marta y siendo laicas harían hábitos de religiosas. Monjas son las carmelitas descalzas, las hermanas que están en la escuela, las misas, muy activas, son religiosas. La relación entre Di Monte y Bergoglio estaba en las antípodas. Los enemigos de su santidad, como Esteban Charlo Caselli, ex embajador argentino en el Vaticano durante el periodo de Carlos Menem, eran como ángeles de la guarda para Monseñor Di Monte. No tan solo eso, promovió como su obispo auxiliar a Oscar Sarlinga, quien como arzobispo de Zárate, Campana, estuvo vinculado para desplazar a Bergoglio de Buenos Aires y ocupar su lugar. Hoy está retirado, se vio obligado a renunciar por denuncias de corrupción y falta de conductas graves. Una perla, Alba, una de las laicas consagradas que sobreviven en la casa de Di Monte, viniendo con el ex monseñor Sarlinga a un sacerdote en un largo viaje, le manifestaron sus ganas de comulgar. Él detuvo la marcha del auto, abrió el baúl, armó un pequeño altar y le dio la Eucaristía. Ella agradecida le dijo: "Te voy a hacer obispo". Cumplió con su palabra. Si hay algo de lo que no se puede dudar es en la estrecha relación que José López mantenía con Di Monte y continúa con sus familiares. Si lo pueden ver en YouTube como uno de los principales oradores del 60 aniversario del sacerdote de Monseñor. Es cierto que las laicas consagradas no tienen nada que ver, pero que saben, y mucho. Lo conocen a todos, son años, dice Crónica TV. Bueno, así que, qué cosa rara la iglesia también, Yo no entiendo cómo este López no tiró la guita desde el obelisco. Te subís al obelisco, entras a tirar plata, como la película. Porque es todo muy de película, pero llevarte todo a un monasterio. Lo hubiese tirado por la ruta. Pasa que son tan avaros, loco, que no quieren compartir un mango. Se la quería llevar toda. Bueno, vamos a escuchar un rock and roll y ya en un rato nos metemos con... Vamos a ver las fechas, che, a ver la fecha de las bandas amigas. Si hay alguien por ahí, empieza a tirar fechas, así las vamos comentando. Hoy toca la Coverdale en La Fondita, el sábado que viene La Chupandinga en La Fondita también. Ya están los chicos de La Chupandinga, podemos arrancar con el acústico también, ¿no? ¿Qué les parece? ¿Cómo están ustedes? ¿Sí? Porque la verdad que ya yo me está costando mucho hablar, ¿sí? No tengo voz. Bueno, puta que te parió, dale, hacé lo que quieras, hacé lo que quieras. Devolver la bolsa, no puede faltar. Devolver la bolsa, no puede faltar. sin razón, fuera de este mundo de televisor. Sin careta, lo mejor. Sin careta, vos sin yo. Sin careta, lo que sos. Sin careta. Bueno, acá estamos, seguimos en Sin Careta, FM La Mosca 93.5, la radio de Avellaneda, tu radio. Che, hay que avisarle a Mara que se ponga los auriculares para escuchar lo que cuando... Ahí estás, claro, si no, más que nada cuando salgamos en el acústico y eso. Che, Susana La Pipi dice, sí, Negrucha iba a ir, pero bueno, estoy acá en casa sin palabras, dice, los estoy escuchando, recién entramos, no, no digo lo que me dice porque no es para leer, los estoy escuchando, recién entramos, se prendió mi sobrina, así que estoy con Caro y Mía en casa. Bueno, un saludo para todas, ya se viene la chupandinga, está el gallito de la gente acá en el piso. Buenas tardes. ¿Cómo andas? Buenas noches, va, buenas noches. Bájale un poco el micro, ahí está, perfecto. Ahí está, sí, me lo bajo yo. Bueno. Está Leandro y está Jonathan Robles, nueva incorporación a la chupandinga. Vamos, hola, hola. Ahí está Lea, ¿cómo anda la chupandinga? Buenas. A vos no salís, nene, ¿eh? No, porque no tengo micrófono. Bueno, no, pero hablale a un micrófono. Para está, amigo, Johnny. Está ayudando. Está operado. Está Mara en los controles. Bueno, gracias a toda la gente que nos está escuchando. No, no sé. No, Ahí está, sí, pero te tenés que acercar un toque, ¿eh? Sí. Bueno, están emocionadas porque las nombraron, dice, un saludo grande. Susi, Mía, Caro, ahí, gracias por hacernos el aguante y por estar escuchando. Espero que se queden, ahora va a arrancar la chupandinga, vamos a hacer un acústico, música para bailar. Así que Mía y Caro, las quiero ver bailando arriba de la mesa, la silla, rompan todo ahí en la casa de Susi, rompan todo. Bueno, ojalá. Acá estamos, che, ¿cómo anda la chupandinga? Todo bien, acá estamos, como podemos, a esta altura como podemos. Leandro armando el saxo, nueva incorporación, son tres ahora. Somos trío. Son trío, la chupandinga trío. Más fiestero que antes. No hay dos sin tres. Bueno, cuéntenme un poco eso, che, ¿cómo? Bueno, se sumó acá el amigo Jonathan Johnny, ¿no? A la banda con el cajón, que era lo que estábamos buscando, un percusionista. Y la verdad que se enganchó bien con la onda de la banda, cazó el vuelo, la filosofía, la manera de vivir. Compartimos muchas cosas copadas en poco tiempo y, bueno, no sé, creo que te copó, ¿no? Sí. Si no es el momento, este es el momento. No, sí, este momento malo, de decirlo. Bueno, ¿y cuánto hace que está Johnny ahí tocando? ¿Presentación? Dos ensayos. Presentaciones en vivo, dos, pero venían ya trabajándolo. Sí, creo que tuvimos más presentaciones que ensayos, ¿no? Sí, no sé, es la chupandinga es un mundo raro, ¿viste? O sea, te dicen, no, mirá que el sábado tocamos con, hoy jueves, te aviso que el sábado tocamos con tecladista y que mañana viernes no ensayamos. Ah, buenísimo. ¿Entendés? No pasa en ninguna banda. Y después no pasó ninguna de las dos cosas. No ensayamos, claro, y después, tampoco vino no el tecladista. No vino el tecladista, pero tocamos igual. Pero tocaron igual. Bueno, ¿y cómo fue el debut en la chupandinga, Jonathan? La fiesta, la gente está enferma. ¡Están enfermas! La gente está loca, ¿eh? Hay que ser chupandinguero, no es para cualquiera. No es para cualquiera. Hay que entender la amistad, el dolor, hay que vivirla, ¿eh? Fue algo para reflexionar, para decir, mirá que te vas a tener que subir al tren y claro, ¿estás seguro? Y no te bajás más. Es una secta casi sexual. Son relaciones casi sexuales. Está esto de pasar. Estamos ahí. Che, pará, me mandan un audio y me piden que lo pase al aire, así que... Mandalo. Escúchenlo. Escúchenlo. ¿Se escucha? De rock and roll. repetir, ¿no? La puta que lo parió. ¡Vamos, Flavia! Buena ahí, Flavia. Que cómo cantó la Flavia también, ¿eh? Se animó. Oh. Se sacó el miedo escénico, dijo que tenía. En la farolita. Sí, a full. Bueno, y este sábado se viene otra fondita. Este sábado volvemos a la fondita, a nuestra primera casa. Y el lunes de vuelta. Y el lunes de vuelta, claro, después con lo tuyo, pero... ¿Cómo el lunes? Ah, bueno. Es verdad. No es este lunes, pará, chicos. Sí, no, el otro. Se los pido, por favor. Sí, el próximo lunes. El sábado y el lunes que no me asusten. Sí, boluda, el próximo lunes. No, este lunes que viene. Mañana no, el otro lunes. Sí. Después de la fecha de la fondita. Ah, sí. Es verdad. Después creo que nos quedamos a dormir en la fondita dos días de corrido. Y... Más o menos. Yo tengo la bolsa de dormir allá desde el jueves que estoy yendo. El domingo se devolvé la bolsa. Y el domingo la radio encima. Devolvé la bolsa. Che, escuchame una cosa. Hubo nuevas canciones también, ¿no? En los últimos shows. ¿Cómo vienen sí, ampliando? Estamos eso? Sumando canciones que... Que teníamos ahí guardadas. Y... Bueno, una la sumamos en la costa directamente. Fue ponernos... agarramos un día de los siete, así bien vagos, nos pusimos un día a ver pasar canciones entre nosotros ahí en el departamento y así sumamos uno o dos, ¿no? Dos, creo. Hace tiempo y el otro... Pibito. El pibito, bueno, el pibito ya lo veníamos. El pibito cara sucia era uno... Hace cuenta que nuevo, no importa. Ya bueno. Sí, la idea, tenemos otros covers ahí, tenemos para sumar, vamos a ver. Y este sábado va a haber sorpresas. Y siempre hay alguna sorpresa. Siempre hay sorpresas, siempre, ¿no? Una. Bueno, y con este frío la gente igual la gente chupandinguera se enferma porque hace mucho frío y están en remera sí, en un momento. Pasa, no se dan cuenta, tienen un problema de termo. Sí, hay una tal Vanina. Y una Flavia también que está. Que están medias locas, el ¿no? El staff sin careta que... Sí, es terrible, esto es terrible. Bueno, escúchame, vamos, cuéntenme un poco, ahora bien hablando de esta nueva incorporación, porque cuesta que sí. Se sume un integrante, poder embalsamar lo que venían haciendo con... Aparte, Jonathan está tocando en la chupandinga el cajón peruano, pero él es batero, ¿no? Es lo mismo. No, lo mismo. Tocar la batería que el cajón, así que calculo cajón que... flamenco. Ah, perdón, cajón flamenco es... No, peruano. No, mirá. Afuera de la banda. Afuera, por mentiroso. Flamenco tiene el es diferente, suena diferente. No suena. Bueno, ¿y cómo fue un desafío de la bata al cajón? Porque no es lo mismo. Y ya, no, o sea, nunca había tocado. O sea, sí había tocado, pero no. O sea, era un tema y por ahí boludeando. Ya ahí pasar a una técnica al cajón, sí, es difícil. Es difícil acostumbrarte a que tenés el bombo en la mano y no en el pie. Claro. Tal cual. Pero no, bueno, bien. Y ahí el gallito, aparte que también es batero, debe hinchar las pelotas. Porque sí, sabes... sí, tal cual. O sea, yo le digamos, los temas que ya tenemos armados, para ahorrar tiempo y que él no cree que se ponga a crear cosas nuevas, yo ya le marqué más o menos la idea de los temas. Sí, eso por ayudó eso salió mucho todo tan rápido. Claro. Bueno, vamos a nombrarlo. El gallito de la gente en voz y guitarra acústica. Hola, ¿cómo va? ¿Todo bien? Leandro Pérez en el saxo. Y Jonathan Robles en el cajón flamenco. ¡Ahí va! ¡Ole, ole! ¡Chupandinga! ¡Bienvenidos! ¡Ole! Para que la gente que los está escuchando por primera vez sepa también quiénes son, con quiénes estamos hablando, ¿cuánto hace que viene la chupandinga tocando? Así con esta, no con esta formación que es nuevo Jonathan, pero sí, sí. Ustedes dos ya hace tiempo que venían. El Z acústico arrancó hará 3 años ya. 2 años y medio. Sí, ¿no? 2 años y medio, menos de 3 años. Porque venimos de una formación de banda, ska, punk, rock, no sé qué mierda era. Bueno, se nos fueron un par de músicos y tomamos la decisión de seguir solos acústicos, un dúo acústico, porque era o seguir buscando músicos o salir a la calle a tocar así como estábamos. Y decidimos salir como estábamos y nos malacostumbramos a hacer dos. Y justo ayer lo hablaba con él. Claro. Que nos costó también sumar el tercero. Estuvo, sí, claro, es todo un estuvo cambio. Mi hermano el Mono haciéndonos la segunda, pero se podría decir que era la segunda. No, nunca llegó a ser como un integrante. Claro, sí, bueno. Igual siempre de... como que nos hacía la segunda. Y ahora, bueno, Johnny pegamos onda acá en Cicaleta, se dio todo. Para mí es la persona indicada, Johnny, para sumarse, porque también tuvimos... le tomamos cariño antes de que de se que sume. Sea la banda. Claro. También tuvimos un experimento fallido que Dios. Nunca salió a la luz. Por lo que contaron. No, no, no. Debe estar escuchando, no, le mandó un... ¿Qué sé yo? No, todo bien, el flaco, pero... mucha claro, actitud. También está bueno. mucha actitud. Está bueno antes de sumarse a la banda conocerse, ¿no? También para saber cómo viene la onda. Creo que cada vez más importante eso, ¿eh? Igual debe cambiar conocerse de afuera que ser parte de la banda, ¿no? Sí, eso es un proceso también. Y claro, yo paso de ser copado a ser hincha pelota. Claro. Claro, no, sí, bueno, es peor también. Puede romper relaciones. Algo te vamos a romper, vos quedate tranquilo. No, digo, el hecho de que por ahí, viste, bueno, puede ser inverso, el hecho de conocer a alguien y después por ahí pasar a formar parte de una banda. Porque, viste, por ahí sí, después se vuelve rompebola o... Pero bueno. No, es como la convivencia. Claro. Es convivencia. Pasás a convivir. Me voy a sacar una foto. Es como una relación. Yo estaba haciendo la mira hace todo, conduce, saca foto, todo. ¿Cómo van ahí la operadora Mara? ¿Bien? Bueno, y ahí le agradecemos mucho también a Pame que vino a hacer el aguante, ¿eh? ¿Querés venir para acá, Pame, a hablar un rato? Vení, dale, salí. No está, está más calentito acá que ahí, te sí, digo. Sí, te digo que sí. Está más lindo. Escuchá, miren para acá que le saco una foto. Ahí va. Hola. Nos falta Flavia, que es la que saca fotos. Marita, falta, viejo. Acá falta gente, falta, viejo. Falta gente. Falta la gente. Bueno, y el sábado vamos todas a chupandinguear, entonces. El... Sí. Sí, chupandinguear. Sí, chupandinguear. Cuesta un poquito. Che, la fondita de Avellaneda, Colón 494. ¿A qué hora van a tocar el sábado? ¿Tocan ustedes solo o hay más banda? Tocamos con Water Monkeys, ¿no? Water Monkeys. Ah, posta, me dijeron que es muy buena. Está buena. La verdad que está buena, yo ya la escuché, toqué con ellos. O sea, pero vengan a verlo nosotros. Claro. Está buena, es como... La idea por donde buscan los temas es algo parecido a nuestra idea, pero ellos más power, más tirando al punk. Ah, bien. Así bien. Han hecho temas de Bob Marley, de Sumo. ¿Llevándolo al punk? Llevándolo al punk. Ah, mirá, muy bien, interesante entonces. Por eso, sí, está bueno. Bueno, ¿y el sábado qué hora arranca eso? Y yo, nosotros tocamos primero, ¿eh? Ellos sí tocan arrancan. Primero ustedes. Nosotros venimos cerrando, pero esta vez nos toca tocar primero. Y no sé, vamos a calcular, cuando tenemos todo arrancamos. A las 12, 12 y media. 11 y media, 12. Está vamos bien. A calcular. Bueno, ahí la familia chupandinguera que se ponga las pilas y que no falte nadie. Oh, ¿eh? No, por que favor. Tenemos que estar todos haciéndole el aguante a la viejo. Banda. Che, ¿vamos a hacer algo? ¿Quieren un temita? O dale, para romper el hielo. Pero bueno, ahora hacemos un tema y después la tanda, ¿te parece? Perfecto. Bien. Y vamos, qué bueno que estás de acuerdo. Che, no se peleen, queda feo. Escúchame una cosa. Sí. Pará, que yo tengo que filmar y todo, Y pará, saquemos esto que queda feo, todos los mocos en el que salen en el video, los pañuelos y todo eso no da. Bueno, la gente está escuchando, Está ahí por el WhatsApp. Y manda saludos las chupandingueras y chupandingueros. Después este programa se retransmite también por la red Nosotras en el Mundo el miércoles a las 5 de la tarde. Así que toda la gente que lo quiera repetir, si estás tan enfermo como para escucharlo otra vez, www.rednosotrasenelmundo.com.ar. Bueno, ¿están preparados? Ya está vos, ¿están listos? Esperen. Bueno, ahí Mara está bien. Tranquila, no se ponga nerviosa, no pasa nada. Estamos estrenando operadora. ¿Salimos, viejo? Se me fue el... Se fue el cajón. Se nos fue el cajón, es un bajón. Vamos, ahí, viejo. Ahí viene, bueno, estamos arrancando vino tinto dedicado a todos los que lo conocen y a los que no lo conocen también, viejo, a todos los borrachines. ¿Vamos con esa? Dale, vino tinto, la chupandinga, exclusivo en Sin Careta por FM La Mosca. Le faltaba la muñequera. Ah, está, ahora sí. Ahora sí. Pará, yo les voy a pedir un favor, que esperen un segundito. Por favor. Ahí está, vamos. Vino tinto, entonces. Dame un vaso de vino tinto, pa' quedar distinto. Dame un vaso de vino tinto, y a ver pa' dónde pinto. Dame un vaso de vino tinto, pa' quedar distinto. Dame un vaso de vino tinto, y a ver pa' dónde pinto. dame un vaso de vino tinto pa' llenar mi vena, que se me vaciaron cuando la corté, pa' olvidarme ella. Ella no sabe que doy la vida, ella no sabe que este macho no la olvida. Vaso de vino tinto, pa' quedar distinto. Dame un vaso de vino tinto, y a ver pa' dónde pinto. Dame un vaso de vino tinto, pa' qué. Dame un vaso de vino tinto, y a ver pa' dónde pinto. Dame un vaso de vino tinto pa' tomar valor, para encontrar en otra puta el calor que me negó. Y ella no sabe que doy la vida, ella no sabe que este macho no la olvida. ¡Ole! ¡No, no, no, no! Johnny. Dame un vaso de vino tinto, ¿pa' qué? Dame un vaso de vino tinto, y a ver pa' dónde pinto. ¡Bravo! ¡Gracias, gente! No le dijimos de los aplausos, Samara. Ahora lo vamos a arreglar eso, para decirle. No, igual no importa, igual nos aplaudimos nosotros. Nos aplaudimos, yo tenía. Tenía como un corcho en la garganta. Dame un vaso, minutito. Estamos todo mal, boludo. Hace mucho frío, muy invierno este otoño. Che, dice. Vamos, que estamos listas escuchando. Se viene el pogo, bravo, bravo, dice Susana la Pipi. Así que está la gente ahí escuchando. Bueno, arrancó con todo la chupandinga con vino tinto, uno de los mejores temas. Yo le cambiaría un par de palabritas. Gracias. Igual sí, a la canción. Sí, bueno, tiene eso. Lo que pasa es que es el personaje de la Pero canción, está bien, ¿viste? Está bien, la entiendo. Representa eso también. O sí, sea. Igual a mí es uno de los temas que más me gusta, vino tinto. Me parece que también son uno de los que más se baila, ¿no? Sí, está bueno. Bueno, ahora cuando vengamos de la tanda vamos a hablar un poco de cómo se define la chupandinga. Dale, ¿eh? Si se piensa en grabar algo, ya sería como ahorita de tener algo más lindo grabado. La verdad que sí. Sobre todo más lindo. Sobre todo más lindo, estamos teniendo ganas. Y bueno, y todo lo que se viene entonces en este 2016 para la chupandinga. Gracias, gracias, dice Susi la Pipi, que está escuchando ahí con Caro y Mía. Grande, y que están Susana. Bailando. Pamela andaba por ahí, Solange también, Marita. Saludos para toda la familia chupandinguera, la chica, loca, que siempre nos aguantan. Hubiera estado bueno que estemos todos acá, pero bueno, no importa. Las queremos igual, viejo. Estaban todas enfermas y hace mucho frío. Sí, está complicado. Y Tatú, que también mandó saludos. ¿Y dónde está Tatú? ¿Dónde está Tatú? Dos cuadras. Cruza el puente. Está lavando la bombacha, como el otro día. Cruza el puente y está acá y no está. Mirá, es una vagancia. Igual lo queremos, Tatú. Pero... Bueno, vamos a la tanda, ¿les parece bien? Y seguimos con más Sin Careta por FM La Mosca, con la chupandinga en vivo en acústico hasta que nos echen, hasta que venga alguien y nos eche. No sé quién va a venir, nadie va a venir a echar. Bueno, sin vamos, careta. Tanda y más Sin Careta, más de la chupandinga, quédate ahí que ya volvemos. ¡Salud! Visitar

Careta por FM La Mosca 93.5. Para comunicarte con Sin Careta, llama y salí al aire al 5433-3607. Sin Careta, lo mejor. Sin Careta. Comentarios, opiniones, insultos, halagos, todo a nuestra fanpage Sin Careta. Mensajes y notas de voz al WhatsApp 15 5646 8955. Estamos haciendo radio 93.5 MHz. Una radio distinta. Estamos haciendo radio. Una radio distinta 93.5 MHz. Bueno, acá estábamos, que fue salir al aire. Acá estábamos, seguimos en Sin Careta por FM La Mosca 93.5, moqueando, así mucho, pero igual haciendo el aguante. El número de teléfono de la radio, si querés llamar y salir al aire, 5433-3607, 5433-3607. Así que podés comunicarte con nosotros y dejarle mensajes a los chicos de La Chupandinga que están acá en el piso. Ahora vamos a seguir con el acústico. La gente está ahí escuchando, tratando de escuchar algunos y otros escuchando, pues parece que se corta el audio un poquito en algunos lugares, pero bueno, ahí estamos. Bueno, el gallito se fue a hacer pis, vamos a decirle, a contarle a toda la gente que el gallito se fue a hacer pis. Sí. ¿Tiene esas urgencias? ¿Qué es ese ruido? A ver, hay quien sabe de los que están escuchando. Bueno, Leandro, saxo de La Chupandinga, un saxo aparte de Avellaneda bastante deseado por muchas bandas. ¿Cómo se siente eso de que estén todos queriendo que toques en sus bandas? La verdad que es extraño, sucedería lo mismo si tocara un violín. ¿Es por el instrumento? Es por el instrumento, plenamente por el instrumento. Ya ni se fija ni cómo toco. Le digo, toco el saxo y ya le preguntaré. Venite a la banda. Claro, sí, sí. Ni siquiera quiero saber cómo tocas, ¿no? Claro. Bueno, porque es un instrumento bastante requerido y poco tenido en las bandas, o no sé cómo se dice. Sí, pero... y aparte te permite tener una formación que no tienen, o sea que claro, un montón de bandas no tienen directamente. Gallito, ¿quieren los que vos tenés? La gente, sí, lo quiere Leandro. Como yo, a mí a veces me pasa eso también. Bueno, escucha, nos fuimos al corte diciendo que íbamos a hablar de algo, que era de qué se está planificando ahora para este 2016 con nueva formación, si se piensa en grabar. Obviamente sabemos que grabar es difícil, que es un costo, que sí, no sé, todavía no hablamos de plata. Claro. Pero más que la guita, me parece que tenemos que... El tiempo de preparación, sí, ¿no? De las canciones, estar afilados para ir a grabar. ¿Qué carajo queremos hacer? Pero lo que tenemos pensado hasta el fin de año, grabar algo, tener algo para en el verano tener que mostrar a la gente. Seguramente volvamos a la costa o no sé dónde iremos, pero nos iremos a un lado, ¿no? Sí. ¿Vos cómo venís de tiempo? Hablamos. No, disponible. Escúchame, el año pasado hicieron la costa, la temporada ahí se fueron un par de, sí, de semanas, meses, no sé. El año pasado y este también. Y este también, claro. Dos años hace que van haciendo la costa. Ayer hablábamos con una banda amiga del tema de hacer la costa, que sirve, ¿no? Porque también te ve gente que por ahí acá no te ve. En la costa hay gente de todos lados, de todos los barrios, en la playa, ahí te escuchan. La verdad que hubo... Sí, en la costa hubo una buena movida. Nosotros teníamos el CD a colaboración, que era lo que grabamos así medio caserón. Va, medio no, todo casero, pan casero era. Y grabamos los temas, hicimos la tapita y era a la gorra, el CD era a la gorra, o sea, te gusta lo que estamos haciendo, llévate el CD, si tenés 2 pesos son 2 pesos, si tenés 10 son 10, hasta un loco puso 50 una vez. Mirá, bien ese. Casi le doy la viola. Así, no, cuando vi el posta, el billete de Malvinas, ¿de verdad que fue? Sí. No, nos abrazamos, nos pusimos a llorar. No podíamos entender, ¿quién puso? Llévate 5 CD por lo menos. ¿Verdad? Claro. Nada, bueno, y la gente, o sea, hubo como 70 y pico de CD que están dando vueltas por todos lados. Andá a saber dónde por la parada, pero bueno. Sí, hubo una, la verdad que mucha gente nos tomó cariño, pero también mucha gente vive el presente, ¿viste? Sí. Te das cuenta, o sea, la pasa bien ahí en la pizzería donde tocábamos, en la playa, che, la verdad, qué pasa, qué bueno, nos cagamos de risa. Y después desaparecen del mapa. Si después no los se olvidan de buscarte, sí, cuando sí llegan acá, ponele. Hubo solicitudes que tardaron sus 25 días. Claro. Llegar y decir, ah, mirá este loco, era el de la playa. Mirá. Se acordó sí, de... Sí, bueno, pero creo que sirve eso igual, ¿eh? Porque te ven un año, te ven el otro. El tema también es tener la constancia, ¿no? Me parece. Sí, tal cual. Y nos sirvió también para darnos cuenta que está bueno lo que estamos haciendo. Y que la idea que tenemos nosotros, que es de poner onda, qué sé yo, que la gente la pase bien un rato, sale, qué sé yo, eso sí. Sí, le gusta a la gente y compra. Hablemos de eso. Consumo. Hablemos un poco de consumo. Eso. Claro, quedó fea la palabra compra, ¿no? Compra. No, nosotros no vendemos nada, vendemos... Entendí el compra eso como que le gusta, claro, eso, ¿no? Sí, sentido metafórico. Pero, no, decía, hablemos de eso, de qué es la chupandinga. No, porque no es solo una banda que voy y la veo, me parece que hay más cosas, ¿viste?, adentro, cuando uno va a ver, más cosas que salen, emociones que se dejan en los shows. Yo el otro día, qué sé yo, tuve un amigo, se peleó con la esposa, iba a venir a mi casa, viste, a la farolita, se pelea con la esposa, un compañero de laburo, dice, no, la verdad que estoy re bajón, estoy para el orto, no tengo ganas de nada, boludo, disculpá, no voy a ir. Y le digo, sos un boludo, hermano. ¿Cuántas veces te lo dije? Hablando con él y yo le voy contando día a día lo que hacemos, la chupandinga. La chupandinga está para eso también. Claro. O sea, estás mal y querés patear al mundo, querés romperle la cabeza a alguno, vení con nosotros. No le vamos a romper la cabeza a nadie, no, vamos a bailar hasta que no queramos romperle la cabeza. Somos un ejército de gente que no la pasó bien en la vida, capaz. Claro, pero... claro, no, igual las canciones tienen eso de... en su mensaje tienen eso de que de soltar el dolor, sí, aparte, ¿no? Sí, todo no son canciones donde la letra es perfecta, todo está bien desde principio a fin, no, es como estamos mal, pero salgamos juntos. Actitud chupandinga. Claro, las letras tienen esa actitud de me va para el orto, pero bailo igual. Amistad, bueno, no habrá dolor. La verdad que algo que admiro de todas las letras de Gallito es que, o sea, porque la mayoría de las letras las arma él, si no todas hasta ahora, ningún tema de mi autoría entró en la lista todavía, pero ya están. Cuestión, si hay algo que admiro de las letras, son... Sí, sí. Sí, sí. Además de su cuerpo filoso. No, Hola, Pame. No, mentira. No, es que justamente los personajes de sus letras son reales. Son muy reales. No es gente muriendo por un amor ideal. No, son personas reales, en situaciones reales. Y me gusta el mensaje positivo de todas. Sí, que está bueno eso y está bueno cómo se paran de cada tema, ¿no? Porque tenés bandas que le cantan al dolor desde el llorar y no salir del dolor. Y sí, me parece que la chupandinga, si bien le canta al dolor, lo canta desde una actitud de superarlo, de soltarlo, sí, sí, ¿no? De reírse de eso. De soltarlo. Y eso está bueno hablarlo también, porque muchas veces uno escucha gente, me dice, vamos a ver a tal banda, y dice, no, estoy mal, estoy bajón, no quiero salir. Ese es en el momento donde más tenés que salir. Viste, hay gente que no lo entiende. Claro. Que lo entiende... Porque buenísimo. Cuesta, ¿no? Cuesta salir en esos momentos. Pero a mí me parece que la chupandinga también es como que los que vamos a ver, los que venimos siguiendo a la chupandinga, tenemos como esa concepción más clara de decir, bueno, estoy para el orto, por favor, Gallito, hacete una fecha porque estoy mal, ¿viste? Sí, hacete una fecha que necesito largar toda esta mierda. Y como que uno se llena de energía después. Tenemos gente amiga de toda la vida que se siente, qué sé yo, acompañada con la chupandinga. Porque casó esa historia, que a pesar de vender la fiesta, la joda, que no sé, capaz que es mentira. Nosotros necesitamos estar juntos y pasarla bien entre todos. Sí. Y brindar y qué sé yo, nada más, ¿no? Y la gente que se suma se va sumando a esa gran mesa también, sí, ¿no? Porque es como una gran mesa de gente. El que se suma con mucho cariño. Eso es lo que sentimos. El que se suma es porque está convencido de que quiere estar con nosotros. La Chupandinga, nosotros somos los músicos, somos tres personas que estamos ahí tocando, pero la Chupandinga para mí es otra cosa. Es un grupo de gente, la familia chupandinguera. La familia, sí. Claro, ya cuando te marcan el ritmo o sea, estamos tocando una vez por mes ahora en lo que es la fondita, pero ya porque la gente lo pide. Claro. Es como cuando ya la gente te marca el rumbo, el ritmo de tocar, ¿no? El ritmo de tocar es que ya está, no es que sos una banda separada de la gente, ya la gente tiene un rol más activo. Claro. Es como muy flashero que pasa esto, ¿no? De que si tardan en una fecha, la gente empieza a preguntar, sí, che, sí, dale, sí, ¿cuándo tocaba? Es más, la fondita nos pidió que nos pongamos de acuerdo, que toquemos una vez por mes. Está buenísimo eso, que el lugar mismo te pida. Ya vienen tocando, ¿no? Hace tiempo, sí, una vez por mes, me parece. Meses. Sí, todos los meses vienen. Sí, o rompemos. Sí, desde la vuelta. Bueno, no, rompemos las pelotas, no sé. Una vez estamos todos borrachos y me dijeron que está, nos dieron vía de libre para que toquemos una vez por mes, que le cabe la historia, qué sé yo. Va, siempre que tocamos se termina la cerveza. La cerveza, eso es verdad. ¿Y a qué bar no le gusta que se le termine la cerveza? ¿No? Claro. No, o sea, para que entiendan, nos terminan echando también, porque como no hay más nada, no hay más cerveza, se tienen que ir, chicos, vayan. Y ahí entra Tatú, que hace mucho que no habilita el Tatú Beleza. Tatú Beleza. Que sí, lo tiene deshabilitado. Esa promesa de que nos vamos de la fondita a Tatú Beleza nunca se dio. Nunca se dio. Una vez sola en Pisa Loca. En Pisa Loca. Ahí, bueno, Tatú, dale, flaco, activa. Escriba, Tatú. Uno no se quiere ir, ¿viste? Querés que la noche dure para siempre. Cuando la estás pasando bien, vos querés que la noche dure para siempre, es así. Sí, no se termine esta noche. Me sorprendió el amanecer, bailando esta locura, perdiendo la cordura. Bueno, escuchá, vamos a cantar, porque si no yo empiezo a hablar, ya pasó 20 minutos de que salimos al aire, son las 8:20. Charlando y chamullando. Así que vamos a hacer que, ¿qué ritmo se define? ¿Cómo se define la Chupandinga? Nosotros le pusimos a esta historia cumbia rumbera, porque con la guitarra, mira lo que me sale, es esto. Que es medio cumbia, pero al ser con criolla y qué sé yo, cajón cómo? Flamenco. Flamenco. Lo hace más español y más rumbero, hombre. Y aparte mi voz, que ya va quedando medio sabinero el asunto. Claro. Y lo hace rumbero, qué sé yo, pero bueno, no sé. Bueno, también la gente que saque su conclusión. Festirock. Festirock tirado por ahí. Por la actitud también. Bueno, bueno. Ahí viene los preparativos. Entonces se viene la Chupandinga. Diría, o vamos ahí. Parece. Bueno, ahí definiendo en el momento. Te cagaste todo. Te cagaste. Igual el otro lo vas a tener que hacer también, No, ese no. Vamos con ese, vamos con Conchis. Vamos. Esperen un segundo, chicos. Nos esperamos. Vamos con un tema dedicado al bienestar que siente hoy en día el pueblo argentino. La Revolución de la Alegría nos hizo valorar más este tema, que se llama La Concha de su Madre. No tengo pa' comer, ya suma. No tengo pa' tomar, ya suma. No tengo pa' fumar, ya suma. No tengo pa' garchar, la concha de su madre. Concha de su madre, concha de su madre. Concha de su madre, concha de su madre. Concha de su madre, concha de su madre. Concha de su madre, concha de su madre. No tengo pa' la cancha, chasuma, no tengo pa' imitarla, chasuma, no tengo pa' la sube, chasuma, no tengo pa' el chino, la concha de su madre, concha suma, concha suma, concha suma, concha de su madre, concha suma, concha suma, concha suma, concha de su madre. Pero tengo pa' su. Pero tengo pa' pedir, pero tengo pa' discutir toda la noche. Pero tengo a quien odiar, pero tengo a quien llorar, pero siempre tengo quien me rompa las pelotas. La concha de su madre. Concha suma, concha suma, concha suma, concha de su madre. Concha suma, concha suma, concha suma, concha de su madre. Concha suma, ma, ma, concha suma, ma, ma, concha suma, concha de su madre. Concha suma, ma, ma, concha suma, ma, ma, concha suma, concha de su madre. Concha de su ma, concha de su madre, concha de su la concha de su madre. Bravo. No escuchaba nada de la guitarra, boludo. Bravo. Qué lindo tema, ese cómo saltamos con ese, ¿no? Sí. ¿Cómo se salta con ese tema? ¿Cómo poguea la gente con ese tema? Le gusta a la gente. Explota, ¿no? Explota, explota. Últimamente furor. Furor, claro, en los últimos tiempos. Es lo que decíamos antes. No se te escucha. Es lo que decía antes Leandro, justamente, que los temas de Gallito son como que uno los siente como muy suyo. Muy propio, muy de la vida misma, muy de la vida misma. No tengo para sube. No tengo para el chino. Va cambiando la letra, va mutando. Escúchame, ¿qué hacemos ahora? ¿Qué hacemos? ¿Vamos con otro? ¡Vamos con otro! ¿Qué vamos a andar dudando? Después charlamos tranquilos y así... ¿Cuál es ese? ¿No? Borracho y después presentar al otro. Claro. Soy vos. Salud, vos, gente. Robarte un beso y de tu espuma ser el dueño, sentir cómo entras por mi boca y te hago mío, rubia loca. Qué ganas de masticar tu chinchurín y chuparte el chorizo hasta morir, sentir tu morcilla en mi boca, quemándome esta lengua loca. Qué ganas de comerte a pico y de tu va a ser adicto, sentir el tinto de tu madera. Te necesito en mi mamadera porque yo soy borracho, morfo como chancho, garcho en mi rancho. Si no me caigo a cacho, soy bien macho, soy borracho, morfo como chancho, garcho en mi rancho. Si no me caigo a cacho, soy bien macho. Leandro del saxo, el Johnny del cajoncito. Me caigo. algún día va a salir. ¡Bravo! Chicos, yo no sé cómo decirles esto, pero como hay... Ay, acá estoy, ahí estoy, ahí estoy, ahí estoy. No sé cómo decirles esto, pero como hay confianza, si me estoy haciendo pis. Pille si, nomás. Si quieren, siguen ustedes, yo voy al baño y vuelvo y charlan de algo dale, entre ustedes. Dale, perfecto. Dale, no cante porque tengo que filmar. Estamos y media. Voy y vuelvo. Bueno. Charlen entre ustedes, háganse preguntas a ustedes dale, mismos. Dale, buenísimo, dale. ¿Por qué no? ¿Vamos a dejar la violita? Un ratito. Está bueno. Claro, a ver qué van sintiendo, el nuevo integrante con los viejos. Pelencia al aire, que eso también está bueno. ¿Se acabó la cerveza? Es la pregunta también. Ahora te fui. Una gran cuestión esa. ¿Quedó algo? Pasá, vení. Mirá esto, nada que ver. Bueno, ahí va Johnny. Su oportunidad, es tu oportunidad, Johnny. Johnny Montes. Yo no entiendo, ¿qué grita esta mujer acá? ¿Cómo? Yo no me escucho. ¿Viste? Es una cosa de loco. Y satura. No, aparte no. Hay que cagarla bien a palo. No. Che, le leo los mensajes. Acá somos machistas ahora. Vamos a hacer un programa machista por 5 minutos. Una mierda el feminismo. Ni uno menos, toda una mierda. Que cagarla bien a palo a todas. Basuras. Hay que tenerlas ahí. Echan los tanqueros. Ahí, hay que tenerlas ahí, viste. Cátate un sopapito. Cállate la boca, vos. Cállate, idiota. ¡Qué grande! ¿Dónde? ¿Cómo hiciste? Si te pega, no te quiere. Mirá cómo aprendió. No, viste, hasta las mujeres pueden aprender a operar. Teléfono, qué raro. Me parece que... Ahora, este es tu momento. De ni nadie, bueno. Sí. Bueno, la parece gente que está escuchando... escuchando realmente. Un llamado al aire, acá. No, este está tú. No, para. El único que puede llamar para salir al aire creo que puede ser Ariel Batla. ¿Quién es? Fíjate, ya está al aire. Hola. Hola, sí. No se escucha. Está saliendo al aire. Decinos, ¿cómo es tu nombre? No se escucha. Mi nombre es Flavia. ¡Flavia, boludo! ¡Boludo! ¡Me olvidé el Pikachu, boludo! ¡Me olvidé el Pikachu, boludo! ¡Farra! ¿Cómo que la tub? Tengo que ir a poner un poco de orden ahí. ¿Qué están haciendo al aire? Se fue Bani a mear, ¿viste? Y ya está. Ya se fue el feminismo al carajo. Hacer la conducción de... ¡Ahí va! ¡Oh! Ahí va. Muy bien, bueno. Mándale guacha. ¿Cuál? Que siga, que siga. Escuchá, ¿qué onda? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Pasá el parte médico. Ustedes son mala junta. No. ¿Cómo la dejó la farolita? Un partido de mierda de Argentina, boludo. Dejémoslo de joder las pelotas, viejo. No saben qué mal que la pasé hoy. Qué bueno llegar y que estén escuches y se casen. Sí. ¿Cómo estamos decís? Hablando por teléfono. Acá volvió Vanina. Volvió Vani, listo. Entonces, volvió Vani, está Flavia al aire. Vaya, Flavia. Te comentamos lo que está pasando. Qué apropiada, Flavia, como siempre. ¿Cómo andás? Acá, no, boludo, estoy ahí medio que temblequeando todavía. ¿Te tiemblan las patitas? ¿Eh? Estamos todos igual, no puede ser que Higuaín haya metido 2 goles. Ah, no era por eso. No era por eso. Aguante el pipita, loco. Ahí que me estuvieron, loco, no les gusta nada al final ustedes del fútbol. En realidad son antifútbol. Son antifútbol, boludo. Boludo, todo era horrible, ¿no? Corre, nene, corre. El arquero de Venezuela esquivaba la pelota. Huía de la pelota, tenía pelotofobia. Tenía pelotofobia. Bueno, che, nada, llamé para ir a hacer un poco de bulto y nada, decirles que los quiero mucho. Estoy enferma y necesito cariño, así que me mandan al enfermero rápido. Al enfermero rápido. Al enfermero del amor. Bueno, escuchá, gracias por llamar, justo en el momento adecuado, aparte. Hay equipo. Estaban diciendo cualquier cosa, un programa machista, querían hacer. Ah, sí, jodeme. Encima el cagüete. Mirá, no los puedo. Eran 5 minutos, nada más era un paréntesis. No los podés dejar solo a estos pibes. Escuchá la operadora. Mirá la operadora, boludo. Media hora de aprendizaje te tira efecto todo. Ustedes dos quedaron como re chiquitos. Sí, la verdad. Las mujeres al poder, Mirá Mara. Que... Marita es otra. Ah, tenemos dos Solares, dos Pamela, tres Maritas. Sí, ver, es un quilombo. Vuelvo a la cama, sigo escuchando, les mando un beso a todos y nos veremos el sábado si mi hígado lo permite. El sábado y el domingo, amiga, que hace mucho que no venís a la radio y yo te extraño. El domingo, sí, es verdad. Yo también, te juro que hoy Tenía toda la intención de ir. Bueno, bueno, ya no pasa igual nada. Igual vine yo, boluda, traje el Pikachu, boluda. Bueno, nos vemos el sábado. Un beso grande, gracias por llamar, Flavia. Chao. Qué grosa, Flavia, Un aplauso. Un aplauso para Flavia. Impresionante, impresionante. Bueno, ahí está. Al final salió todo el equipo sin careta al aire, que está bueno que estemos todos. Hace mucho que no estamos todos, ¿eh? No les quiero tirar patadas. Tirala, ni eso, pero... Y para mí faltaría Marita igual. Y falta Marita, que no viene nunca, Marita también. Te extrañamos, Marita acá. Bueno, la chicos. Gente que la pone, la gente que la empieza a poner se borra. Se borra. Che, perdón, ¿está al aire esto? ¿Cómo que no? Claro que sí. Claro. Bueno, escuchá, hoy... Porque mañana es feriado, abre la fondita de Avellaneda, va a estar tocando la Coverdale, así que le mandamos un saludo también a todos, un día del padre, a todos los padres que en vez de estar cuidando a sus hijos están tomando birra en la fondita los fines de semana. ¿No? Feliz día del padre, y los que quieran hoy ir a tomarse una cerveza, comerse una pizza, algo rico, 22 horas abre la fondita hoy, acá me está, mira. Me están mandando, a las 10 estoy en la fondita, me pone, bueno, la gente. Salimos de acá y vamos para allá. Así que va a haber rock and roll. Están enfermos y no es gripe, dice Flavia. No es gripe, gordito. No es gripe. Estarían enfermos y no estaría siendo gripe. Bueno, y el sábado que viene va a estar tocando la Chupandinga en la fondita. Así que ahí... ¡Oh, esa banda me gusta! Ahí tienen que estar todos, sábado 25. 25 de junio en la fondita de Avellaneda, la Chupandinga, Colón 494, Colón esquina Beruti, enfrente de la Universidad Nacional de Avellaneda. No podés faltar, si estuviste escuchando todo lo que hablamos hoy, sabés más o menos de qué estamos hablando: fiesta, rock and roll, ska, reggae, cumbia rumbera combativa, flamenco, de todo un poco. Y gente muy loca, pero muy loca, que te va a hablar como si fueras amigo de toda la vida y vos vas a decir, ¿este quién lo conoce? ¿Qué le pasa? Bueno, eso. Lo bueno que al otro día nos acordamos. Algunos nos acordamos, algunos. Otros no nos acordamos, otros no nos queremos acordar. Y hacemos lo posible para no acordar. Igual está la foto, cualquier cosa. si publicaríamos toda la foto, ¿no? Sí, no, por favor, se los pido, de ninguna manera. Aparte, la mitad de la familia chupandinera te pide, por favor, gallito. No publiqué la foto. Cuidanos la imagen, gallito, dice la familia. Me voy a extorsionar, me va a llenar de guita con eso. Marita dice, el gallito de la gente, estoy escuchando, así que le mandamos un saludo a Marita. Ah, Marita, una genia. Que está por ahí escuchando también. Una de las primeras, Marita, siempre haciendo el aguante también, Bueno, ¿qué es lo más difícil de tocar con la Chupandinga para cada uno de ustedes? Arranca, Leandro. El viaje. Sí, no, viajamos mucho. Eso. A los ensayos y eso, vos te quedas como muy lejos, ¿no? Sí, sí, yo antes salía a las 5 al ensayo y llegaba a las 5:10. Pero desde que se mudó... A las 5:10. Sí, sí, ¿no? Sí. El reloj de él va para atrás. No, porque vivía al lado. Salía a las 5 y se llegaba a 5:10. Fenómeno. Que era, boludo, McFly, boludo. No, pero se escucha, se escucha. ¿Se escucha? Sí, ahí está. No se desflayó el micrófono. Bueno, cuestión, las mujeres al poder, Ahora que se mudó a Liniers, me queda en la loma del culo. Del bonete. No, de bonete, no voy a decir eso más. La loma del bonete. ¿Por qué no querés decir bonete? Porque me carga. ¿Qué carajos? No. Habla la otra tira ahí. ¿Qué carajos? ¿Qué carajos? Sale esa foto. Qué flash cuando aprietas ese botón, la coña. ¿Qué? ¿Viste qué feo que es? ¿Viste qué feo que es? Nunca tuviste nada. De repente parece que fuera un... ¿Viste? Y se queda ese espacio en silencio porque nadie habla. Te estoy diciendo hace un año que no hagas eso. Y no me prestas atención. Lo voy a seguir haciendo. Maldito. Bueno, entonces, lo peor para Leandro, el viaje de tocar con la Chupandinga. Para el gallito... Para mí lo peor es esperar a Leandro, no sé. No. Va relacionado con el mismo, ¿entendés? No sé. Bueno, sufriste también, ¿no? Ayer. Ayer no vino al ensayo. ¿No fue al ensayo? No, mandaba frente acá. O sea que no viniste, no fuiste a ensayar para Sin Careta. No, pasó que... No queremos saber, no queremos. ¿Querías puterío? Claro, bueno, Liniera Barracas queda un poco lejos. La verdad que la vez que... Ah, sí, fue un cambio. La verdad que antes vivíamos a 15 cuadras. Y tardamos en ponernos a tono. Un año. Más o menos, sí. Bueno, 2014. Yo la última vez que fuimos a La Farolita nos costó volver también. En un momento nos dimos. La verdad que sí, es un viaje de ida. Gracias a Tatu y a Seba que nos dejaron ahí, que la gente con auto y esas cosas. Gracias, muy amable, muy buena onda. En un momento me di cuenta que estábamos nosotras solas ya en tu casa. Vos te querías ir a dormir, sí, estaba vos, Pamela y el gato. Vos, Pamela y el gato. Y Pamela y yo mirándonos, ¿no? Como diciendo, poné música. Y dijimos, no, estamos desubicadas. Acá se fue todo el mundo. Pero te juro que nos pasó como que de un momento para otro no había más gente. Como que estábamos, y no había, y de repente éramos nosotras dos solas. Había poca gente, pero mucho amor, ¿eh? Las últimas horas fueron clave ahí, los últimos minutos. Fueron muy cariñosos, no sé.